Baila la cumbia, Antonio Sánchez, y cómprate una caja de vela. Cómprate una caja de vela. De que la negra va a la gante, enamora la que te la lleva. ¡Upa, hey! Ay, también te voy a explicar. Ay, que no empeñes el sombrero. Ay, porque te puede pasar. Ay, lo que le pasó al landero. Con la vela, ahí lo matamos. Antonio Sánchez, baila la cumbia, Antonio Sánchez, y cómprate una caja de vela, ve que la negra va alagante, enamórala y te la lleva. Vaya, vaya, abanico, el tiempo es brisa.